a mitad, un sabor conocido que me dio mucho más que quitar su vestido. Se encargó de prender la luz para ver mi alma y se enamoró como en los cuentos de hadas. Fue mi media mitad y yo solo su amigo. Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido. De esperar el sol sobre su ventana. Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla. Esperar el sol sobre su ventana.